Bien, estamos en comunicación con Gabriel Arizna Barreta de la agrupación Ecos de Saladillo, sitio que fue sede del noveno encuentro de Pueblos Fumigados y el segundo encuentro de agroecología en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gabriel? Si querés, contanos un poco cómo fue esa jornada, cómo estuvo esa actividad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que muy contento, recién acabamos de llegar, recién, de 2 días muy intensos. Como decías vos recién, es el noveno encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires y el segundo de agroecología dentro del marco de pueblos fumigados. Bueno, con una cantidad de gente que la verdad nos puso muy contentos, más de 300 personas. Fue y en un clima sumamente cordial de compartir un montón de cosas y de muchísimo trabajo, ¿no? La verdad que en primer lugar creo que es súper interesante y en ese encuentro se consolidó más todavía que desde el mismo lugar donde surge la denuncia contra el modelo del agronegocio, con todos los daños que está provocando, surge también la propuesta de que se puede producir de otra manera, de que se debe producir de otra manera, que es la agroecología, ¿no? Entendiendo por agroecología en un sentido muy amplio, que no es nada más que la producción en el campo, sino que es otra forma de vida y de pensar las cosas y de sentir las cosas. Así que bueno, desde ese punto de vista, la verdad que salió todo bárbaro. La gente se fue toda muy contenta. Te puedo dar como primicia que el año que viene o tal vez el próximo encuentro de Pueblos Fumigados va a ser en Bolívar, eso se decidió. Así que, bueno, como te decía recién, trabajando un montón durante estos 2 días, pero muy, muy contento. Bueno, ¿y cuáles fueron las experiencias que se pusieron en común o cuáles son las legislaciones que por ahí estarían haciendo falta para que, bueno, puedan establecerse límites para las poblaciones que viven cerca a campos donde se fumiga? Claro, sí, mira, en realidad se trabajó el encuentro en sí tenía como título Caminando hacia el buen vivir. Así que se trabajó en distintos ejes. Uno es un poco el de todo lo que es la militancia legal o la cuestión legal, que es lo que vos nos estás contando, que fue muy activo ese grupo. Y entonces, bueno, sí, se contaron las experiencias de lo que está pasando con el tema de las ordenanzas que se logran a nivel local y que obviamente son súper necesarias. Es algo que es terreno ganado, digamos, donde se puede, por un lado se alejan las pulverizaciones y por otro lado ahí se puede hacer demostrar que es posible producir de otra forma. Pero también se discutió ahí, se vio mucho que el Estado muchas veces, la mayoría de las veces, hace la ordenanza, pero después no hace más nada. Digamos, no desarrolla la zona agroecológica, no controla que realmente en esos lugares no haya pulverizaciones. Entonces hubo un montón de denuncias de gente que dice, mira, yo estoy en la zona pulverizada, en la zona donde no se puede pulverizar, perdón, y sin embargo veo que pasan los mosquitos, que pulverizan, a veces hasta pasan con un avión. Y nunca llega al Estado en el momento justo. Bueno, entonces una de las cosas que se hablaron ahí fueron los protocolos, digamos, que fue muy interesante porque qué pasos hay que seguir cuando uno ve que se está produciendo una pulverización que uno considera que es ilegal. Entonces, esas fueron una de las cosas más importantes, ¿no? Y por supuesto, todos tenemos muy en claro que esas ordenanzas y esas restricciones o limitaciones que hay que hacer del uso de agrotóxicos son súper necesarias porque, como dije recién, era terreno ganado, pero lo que necesitamos es cambiar de modelo de producción y de sistema de vida porque en esos metros que se logran siempre hay una frontera y del otro lado es como si fuera tierra liberada, ¿no? Y entonces, bueno, esto no está bien porque del otro lado también se producen daños muy graves a la salud con las poblaciones de peones o de gente que vive en ese lugar o que trabaja en ese lugar. Hay cursos de agua que se ven afectados, hay escuelas rurales que son pulverizadas. Entonces, realmente la solución definitiva es que se tome conciencia que es necesario cambiar el modelo de producción. Bien, y ustedes en Saladillo, ¿de qué manera están llevando adelante propuestas o cómo los afecta en lo particular, en lo específico? Mira, nosotros en Saladillo no somos ajenos a una ciudad rural, a lo que está sucediendo en todas partes del país, incluido por supuesto Córdoba. Se ha producido un cambio muy grande en el modelo de producción. Hoy tenemos cultivos transgénicos y monocultivos por todos lados, pero es uno de los primeros pueblos que ha logrado una ordenanza que no es la que a nosotros nos hubiera gustado, es la que los concejales terminaron votando. Acá en Saladillo tenemos 500 metros donde no se puede pulverizar con ningún tipo de agrotóxico, que eso sí nos parece importante, ¿no? Porque si empezamos con que banda verde sí, banda roja no, ahí ya hay conflicto, porque dentro del banda verde está, por ejemplo, el famoso glifosato, que ya todos sabemos los enormes daños que provoca sobre la salud y sobre el ambiente. Así que otra de las cosas que trabajó es que lo que hay que lograr son restricciones de todo tipo de agrotóxico, ¿no? Y bueno, en nuestro caso particular tenemos esa zona con escasos metros que ponen de escuelas rurales que son nada más que 100. Se ganó ese terreno, pero pasó lo que te dije antes, digamos, en realidad el Estado no trabaja sobre el desarrollo de la zona agroecológica. Nos estamos juntando nosotros, juntando productores, haciendo lo que podemos, pero es todo por afuera, ¿viste? Porque digamos, desde adentro del Estado es poco lo que se hace, salvo que se sientan presionados, ¿no? Ayer, la verdad que terminó esto, el sábado a la noche, hicimos una marcha por la ciudad, que fue para lo que es Saladillo, gigante la marcha, ¿no? Se cortó la calle, eran 300 personas caminando por la calle con banderas, gritando fuera Monsanto, basta de contaminación, hay alternativas, agroecología, los vecinos mirando todo eso, y una murga que fue increíble, todo lo que pusieron de ganas, y que además cantaban canciones que tenían que ver con lo ambiental, así que eso hizo muy visible, la marcha fue muy importante, hizo muy visible el problema de las fumigaciones, y encima terminamos la marcha en una escuela pública que decidió la comunidad educativa ponerle el nombre de Andrés Carrasco. Así que fue todo un homenaje a Andrés Carrasco, que bueno, estamos re contentos en haber podido hacer eso, ¿no? Bueno, la verdad que muy muy lindo de escucharte, saber que se están llevando adelante esta propuesta y que bueno, son justamente estos encuentros donde uno se fortalece en estas luchas, en estos caminos que son tan largos. Sí, tal cual. Lo que vos dijiste recién es eso. Realmente, si hay algo que uno sale de todos estos encuentros es fortalecido. O sea, cada vez somos más. La verdad que reina una relación muy linda entre toda la gente que viene a estos encuentros y uno se encuentra con gente que hace 9 años que viene a los encuentros y se encuentra con gente nueva. Eso quiere decir que va creciendo con grupos que recién están empezando, entonces vienen para ver de qué se trata, y eso está realmente muy bueno, y es como decís vos, creo que es uno de las consecuencias o de las conclusiones más importantes, digamos, como que cada vez que se hacen estos encuentros, además de todo lo que se trabaja, porque se trabajó muchísimo en distintos ejes, lo más importante es salir fortalecidos, salir cada vez más unidos, y saber que estamos en el camino correcto, que es el camino del buen vivir, como justamente llamamos hoy al encuentro este. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, y desde acá, de Huerta Grande, te mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo. Bueno, un abrazo para todas y para todos allá en Huerta Grande y en Córdoba, y muchísimas gracias por ocuparte de estos temas y por difundirlos.